Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Solamente por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde nos puedes sintonizar a través de la frecuencia 940 AM y www.radiocce.com. Te saluda Karina López con este programa que busca construir tu mejor versión, y en los controles hoy nos acompaña Adrián Torres, quien además es el encargado de colocar toda la buena música que hoy te tiene preparado para ti exclusivamente. Recuerda que puedes visitar mis redes sociales, @1, tu mejor versión, en mi fanpage, y también puedes visitar www.mejorversión.com. Recuerda que este es un programa que se transmite con la intención de darte todos los tips, las recomendaciones, los consejos, y en ocasiones también tenemos la participación de expertos para que vayas llenando esa mochila de muchos conocimientos respecto a ti mismo y puedas cada vez más lograr la construcción de tu mejor versión. Me encanta iniciar esta semana como todas las semanas, porque bueno, en principio esta sería la última semana del mes de febrero, de septiembre, ya me fui hacia atrás, de septiembre. Lo que quiere decir es que estamos más cerca de iniciar un nuevo año. Así que, aunque para muchos será una catástrofe pensar de que el año ya pasó tan rápido, pues también hay que celebrar los tiempos y ya en octubre al menos podamos empezar a generar ese ambiente navideño, ese ambiente donde nos comunicamos desde el amor y la paz, desde la reconciliación con los demás, para ir, como quien dice, calentando esos motores para el gran mes. El mes de diciembre, donde obviamente esperamos pasarla muy bien, siempre en compañía de familiares, de amigos y saboreando los momentos presentes. Así que, como vamos a vivir en el aquí y en el ahora, vamos a conectarnos con hoy, 24 de septiembre, donde pues te tengo este programa dedicado a ti y ya iniciamos con lo mejor de este programa, tu mejor versión. Y para hoy, la frase es: encuentra un lugar en tu interior donde hay alegría. La alegría se quemará el dolor. Joseph Campbell fue un mitólogo, escritor y profesor estadounidense, y su filosofía es a menudo resumida por su frase: persigue tu felicidad. Joseph, con la frase que estamos publicando el día de hoy o anunciando en estos momentos, nos invita a reflexionar sobre todas esas alegrías y experiencias que hemos generado en nuestras vidas, a saborear de nuevo y ver la felicidad a pesar de cualquier circunstancia negativa que estemos pasando. Busca en tu interior y saca todas esas emociones positivas que has cultivado a lo largo de tu vida y sigue cultivándolas, porque a pesar de la situación tan difícil que puedas estar pasando en estos momentos, siempre van a haber momentos difíciles, siempre habrán circunstancias que tal vez no son las más adecuadas o tal vez no eran las que estábamos esperando, pero están sucediendo. Así que busca el espacio para encontrarte, para aprender del momento y seguir adelante como una persona resiliente. Recuerda que la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de seguir adelante a pesar de la situación tan difícil que podamos estar experimentando. Y esto, la resiliencia, lo logramos a través del cultivo de emociones positivas, el valorar las pequeñas situaciones que nos van presentando la vida y aprender cada vez más de ellas. Así que con esto continuamos con nuestro programa. Los consejos de la semana. Y hoy en consejos te traigo algunos sencillos pasos para mejorar tu autoestima. La primera sería, plantéate metas y tenlas siempre presentes. Sé que es algo que comúnmente escuchamos o leemos en los portales web, sin embargo es algo que no muy a menudo solemos prestar atención porque decimos, sí, bueno, esta es mi meta, arrancamos el mes de enero entusiasmados o iniciamos la semana entusiasmados o el mes colocando, por ejemplo, la típica meta, voy a adelgazar. Y esto lo dejamos empolvando en alguna gaveta o en algún otro lugar. Así que la única manera de ser exitoso, de lograr nuestras metas, valga la redundancia, pero sobre todo para ser feliz y sentirnos bien con nosotros mismos, es no guardar esa meta en el gavetero, sino más bien tenerlo allí siempre presente en una pared que estemos observando constantemente y que nos recuerde el por qué estamos haciendo lo que hacemos. La segunda es escuchar música que te motive. Y acá yo voy a reconocer algo, aprovechando que están viéndome además a través de mi fanpage, @1, tu mejor versión. Y les voy a confesar que soy una persona que muy pocas veces escucha música, paso más el día en silencio porque me hace conectar más con la actividad que estoy realizando. Sin embargo, esto no es excusa para que cuando me entre algún canal de música pueda escuchar estas canciones que te motivan, estas canciones que te dicen que la vida es bella a pesar de las circunstancias, como mencionábamos anteriormente, que pueden ser desfavorables. La tercera es descubrir el poder que te darán las poses, por ejemplo, de la supermujer, si eres mujer, o el superhombre, que son estas típicas poses donde colocamos nuestras manos alrededor de nuestra cintura y nos sentimos como superhéroes. Lo ideal es que esta pose de confianza, además, la realicemos al menos por 2 minutos. Y es ideal, ideal, ideal, así como para cuando vayas a hacer una reunión, como cuando vayas a hacer o presentar un taller o un proyecto, esto te viene súper, súper bien. También confiar en ti, porque en realidad yo siempre les digo a mis clientes en coaching, si tú no crees en ti, ¿quién más lo hará? Así que esto es fundamental, vete al espejo, obsérvate, y genera todo este enlace de confianza que te va dando la experiencia, que te van dando las historias de tu vida. Así que reconócete, algo que bastante menciono en mis redes sociales, reconócete todo lo que tú has alcanzado. También, y por último, no te crees expectativas. Da lo mejor de ti, pero no permitas que los resultados limiten tu felicidad. Y esto te lo digo porque por lo general hacemos un montón de cosas, estamos en miles de proyectos, pero llegamos a un momento en el que tan solo una o dos cositas no están bien, no están funcionando como lo estamos planeando, y resulta de que ya todo lo demás ha sido una catástrofe. No, valora las cosas que realizas, porque cada paso que tú das es un paso gigante en la consecución de tus metas, en alcanzar lo que tanto deseas. Así que lo que es básicamente generar expectativas de que todo va a salir muy bien, nos genera esa frustración cuando no sale como nosotros lo esperábamos. Así que vive el momento presente, saborea la vida y disfruta, porque también del fracaso hay que disfrutar, ya que nos genera un aprendizaje. Bueno, con esto quiero invitarte a www.mejorversión.com y mis redes sociales a través de Instagram tu-mejorversión y también en mi fanpage @1 tu mejor versión. Y bueno, con esto vamos a escuchar nuestro primer tema del día de hoy, seleccionado exclusivamente por mi amigo Adrián Torres, quien ya tiene preparada la canción. Así que vamos con él. Espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. Continuamos acá en Tu Mejor Versión, recordándoles que pueden ser partícipe de este programa a través del 22-2966, pero también pueden escribirme con un mensaje de texto o WhatsApp al 098-924-1277. Estaré encantadísima de poder escuchar, o mejor dicho, en este caso, leer sus comentarios a través de mensaje de texto o WhatsApp. Ya lo saben porque estoy en vivo. La satisfacción con la vida versus las emociones es el tema que vamos a estar abordando en estos momentos en este segmento que hemos llamado Salud en Acción. De acuerdo a un estudio realizado en la Universidad Autónoma de Madrid con apoyo de la Organización Mundial de la Salud, así que es un estudio bastante verídico, un estudio científico que nos permite realmente comprobar la veracidad de la misma, el nivel de satisfacción que puede lograr tener una persona sobre su salud o su vida tiene un mayor impacto en las emociones sobre básicamente la salud de la persona. Este estudio se realizó en 9 países a 50.000 personas de todos los estratos socioeconómicos y se descubrió que la felicidad contribuye a tener un mejor estado de salud. En tanto, se realizaron 2 mediciones. Por un lado, la felicidad evaluada a través de cómo las personas perciben sus vidas a lo largo, o mejor dicho, a lo que llamamos comúnmente satisfacción con la vida, y la felicidad experimentada, que está relacionada con la intensidad de emociones, tanto negativas como positivas, que van teniendo las personas a lo largo del día. Acá hay que tener en consideración 2 puntos importantes. La satisfacción de la vida es una medición bastante sencilla, compuesta de 5 preguntas básicas, que nos permiten saber, okay, un poco el nivel de satisfacción que tenemos actualmente con nuestras vidas respecto a temas como, por ejemplo, si tendría que volver a vivir, estaría haciendo exactamente lo mismo o no que hago actualmente, cuán feliz soy, etcétera, etcétera. Ahora, con respecto a las emociones, aunque están calificadas como negativas o positivas, es importante destacar en este espacio que ambas emociones son importantísimas en nuestras vidas y simplemente se le ha colocado este nombre de negativas y positivas, pero indudablemente las dos son positivas. Y yo siempre coloco este ejemplo cuando doy clases, digo, si en estos momentos, y bueno, ahora lo voy a trasladar al escenario en el cual me encuentro, si en estos momentos en el estudio de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana aparece un ratón, indudablemente yo voy a hacer una gran pausa en este programa para alzarme sobre la mesa que está frente a mí y tal vez pegaré alguno que otro grito. Entonces, esto es importante, es una emoción negativa de asco hacia este animal que recién acaba de entrar a la sala. Es un mecanismo de defensa que me ayuda de alguna manera estar alerta a que no me pase nada. Así que es fundamental tener estas emociones negativas. Ahora, lo importante es diferenciarlas de las positivas, porque las positivas, tales como, por ejemplo, la diversión, la alegría, la esperanza, la inspiración, entre otras, son emociones que probablemente las tengamos durante el día, pero no somos conscientes de ellas. Entonces, es por ello que las emociones positivas deben promoverse, de manera de ser conscientes de que están en nuestras vidas. Y tú dirás, bueno, ¿y para qué tengo que promover emociones positivas? Bueno, sencillamente porque nos ayuda a tener una capacidad mental distinta justamente ante esas adversidades. Probablemente, volviendo al caso del ratón que entrará acá en la sala, en estos momentos mi reacción inmediata es saltar encima de la mesa, pero tal vez ya no va a ser gritar como loca y desesperarme como que si me fueran a comer, cosa que tal vez en un pasado sí ocurría. Entonces, las emociones positivas han regulado mi comportamiento negativo de manera de ver la vida y las adversidades de una forma distinta. Pero volviendo al caso de esta investigación que se realizó justamente en la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, dice que los resultados conllevan a la conclusión que para mejorar la salud de la población no solo es importante elaborar políticas sanitarias, sino que también se deben realizar intervenciones para que las personas se puedan sentir más satisfechas con sus vidas, a la par que realicen menos actividades que no les genere felicidad. Ahora, tú quizás querrás saber cómo aumentar los niveles de satisfacción con tu vida. Así que entonces no puedes retirarte de este programa porque vamos a una pausa musical y al regreso te contaré qué puedes hacer. Ya venimos. de la pausa musical conversábamos sobre un estudio que se realizó en la Universidad Autónoma de Madrid en conjunto con la Organización de Salud Mundial. Y justamente el estudio comprobó que debemos aumentar los niveles de satisfacción con la vida, puesto que esto aumenta también nuestros niveles de salud física y mental. En estos momentos voy a conversar sobre algunas pautas que puedes venir trabajando para lograr aumentar esos niveles de satisfacción con la vida. El primer paso es descubrir y desarrollar todas tus capacidades y fortalezas. Constantemente menciono a las personas que lamentablemente tenemos un sesgo por lo negativo. Así es como cuando nos observamos en el espejo, lo primero que vemos es esas debilidades que tenemos o esas cosas que no nos gustan. Entonces vemos que si el granito, que si la nariz grande, que si la boca muy bembona, que si el ojo medio torcido, que si las pestañas caídas, pero no nos damos cuenta de aquellas cosas que sí tenemos. Tenemos, de pronto me invento, unos ojos hermosos, unos dientes perfectos y blancos, unas orejas de un tamaño normal, o sea, vemos simplemente esas cosas negativas. Y eso también pasa con respecto a nuestras características personales, donde es más frecuente que cuando le preguntas a alguien quién es, generalmente dice, bueno, yo soy una persona de carácter difícil, a veces soy medio malcriada, a veces soy un poquito grosera, pero en realidad descarta por algún momento, por algún instante, hasta que le das a saber que lo está omitiendo, esas capacidades, esas fortalezas, esas habilidades que sí tiene, a menos que obviamente esté en una entrevista de trabajo y uno siempre quiere venderse. Así que el primer paso que tienes que hacer es empezar a reconocerte. ¿Quién eres? ¿De qué estás hecho? Para ello es importante que descubras a través de internet, por ejemplo, cuáles son esas 24 fortalezas que la ciencia de la felicidad, de la psicología positiva, ha descubierto que tenemos todos los seres humanos, y te invito a que empieces a practicar todos los días el desarrollar tus propias capacidades. La segunda es identifica tus debilidades y aprende a manejarlas positivamente. Estoy segura que con lo que mencioné anteriormente ya sabes cuáles son esas debilidades. Ahora, no es solamente decir, bueno, yo sé que soy así y así seré y punto, no cambiaré. No, es importante saber que si tienes esa debilidad, empiezas a trabajar en función a ellas. Obviamente no estamos diciendo acá de que eres una mala persona por tener esa debilidad, pero en la medida de lo posible, si ya sabes cómo eres, tratar de controlarlo, buscar la mejor forma de llegarle a otras personas, incluso el cómo te sientes contigo mismo, ayudará muchísimo con respecto a este punto. La tercera es desafíate con metas realistas. Ya lo mencionábamos anteriormente, la importancia de establecernos metas en nuestras vidas, porque esto nos va a enfocar a dar lo mejor de nosotros mismos. Ahora, cuando hablamos de realista, nos referimos a algo bien interesante que pudiera ser para muchos algo como que sentido común, pero no siempre es así. Una persona que sufre de sobrepeso, por dar el ejemplo acá puntual, y quiere adelgazar 20 libras, lo mejor no es pensar en una meta pequeña una meta tan grande de bajar 20 libras en un mes, sino más bien por el contrario, hacer una meta más pequeñita, ¿ok? Donde digo, en un mes bajaré 3 libras, ¿ok? Tal vez tu meta a largo plazo sí sea bajar 20 libras, eso está perfecto, pero a modo de que no te frustres en el camino o no te genere ansiedad porque no estás logrando los resultados, empieza a establecer pequeños pasos que te van a ayudar a lograr la meta final. Aprende y acéptate a ti misma y a los demás. Y esto es fundamental, porque a veces no nos aceptamos a nosotros mismos y eso obviamente nos limita para aceptar a las otras personas. Así que entender que no todos son como nosotros mismos, que hay diversidad y que eso es lo rico del ser humano, pues nos va a hacer mantener una mejor relación con los demás y por supuesto con nosotros mismos. La quinta, identifica y aprende a manejar tus emociones positivas y negativas. Ya lo decíamos anteriormente que aunque aparezcan así llamadas en positivas y negativas las emociones, todas son buenas. Lo importante es saber identificar en qué momento tal vez se está intensificando esa emoción negativa, ya estamos exagerándola, o cuando de pronto estamos tomando decisiones precipitadas porque estamos en euforia, alegría y diversión, entonces aceptamos todos los compromisos sin pensar también cuáles van a ser las consecuencias de aceptar todo. Dale un sentido y un significado a los acontecimientos importantes de tu vida. Eso es importantísimo. Todo vale en la vida, todo tiene que sumarte, todo tiene que ser un para qué estoy acá. Así que aprende de esas adversidades, da un impacto en tu vida y sé tu mejor versión. Desarrolla actividades gratificantes y constructivas, cultiva relaciones saludables y positivas. Y este tema quiero hacer hincapié porque hay un estudio de la Universidad de Harvard donde comprobó, o se ha comprobado a lo largo de la historia, porque es el estudio más longevo de la historia, que las personas felices no han sido las que han ganado más dinero, no han sido las que han tenido de pronto familia, no han sido las que han sido más exitosas, sino las personas que indudablemente han tenido un círculo de amistad sólido, basado en la confianza, basado en el hecho de que, por ejemplo, son las 4 de la mañana y tengo una emergencia y sé a quién puedo llamar. Y finalmente, busca apoyo en amigos y familiares. Esto es fundamental. Es nuestro círculo el que nos logra sacar básicamente de la adversidad. Así que cuenta con todos estos recursos para aumentar tus niveles de satisfacción con la vida, que es el tema que estamos abordando en este espacio. Y ya sabes que estos y otros tips puedes ubicarlos a través de @1, tu mejor versión, en mi fanpage, tu-mejorversión, y www.mejorversión.com, que es mi página web. También iba a mencionar, por eso me quedé pensando, que también puedes ingresar en www.radiocce.com, donde están posteados mis programas, así que si te has perdido alguno, puedes entrar ya mismo a escuchar los anteriores programas. Y bueno, vamos ahora a hacer una pequeña pausa musical, pero al regreso venimos con más de Tu Mejor Versión. La realidad.

y que puedes ver algunos extractos a través de internet, ya que es un gran ejemplo de optimismo. Helen Keller era sorda, ciega y muda, por lo cual era casi imposible entablar algún tipo de conversación. Su familia la consideraba como una desgracia de la naturaleza, como una niña sin probabilidad alguna de recuperación. Únicamente su madre mantenía una leve esperanza que la llevó a contratar a Anna Sullivan, maestra especializada en sordomudos. Helen Keller vivió con Anna Sullivan, su maestra, casi medio siglo, con quien aprendió a leer con el sistema Braille, en diferentes idiomas además. Logró graduarse en una prestigiosa universidad norteamericana con la máxima calificación y terminó siendo una famosa escritora, oradora y activista que viajó por Estados Unidos, Europa y África. También fue reconocida por el desarrollo excepcional de su sentido del olfato, lo que la convirtió en la nariz más famosa de la historia. Era capaz de descubrir el oficio de una persona por su aroma. Gracias al apoyo de su madre y su maestra, al optimismo que ambas tenían, Helen pudo, con su voluntad de aprender y con su deseo de abrirse al mundo, surgir. Paulo Freire, un referente en educación del siglo XX, dijo: "El problema no son las dificultades, sino cómo transformar estas en posibilidades". Claramente, la historia de Helen nos inspira y nos deja esa gran reflexión de ver más allá de los problemas y preguntarnos: ¿cómo mi situación me permite lograr ser mi mejor versión? ¿Cómo puedo poner en práctica el optimismo para enfrentar mis propios pensamientos? Helen solía decir que si la felicidad se pudiera medir y palpar, entonces ella, que no podía ver ni oír, tendría todos los motivos del mundo para sentarse en una esquina y ponerse a llorar sin parar, pero que a pesar de todas sus privaciones, era profundamente feliz. Con esta gran historia sobre el optimismo, los dejo con buena música. Esto es muy importante. Verdadero, contigo yo soy natural. Lo siento, yo soy muy sincero. Las apariencias no existen más. Desde que te conocí, mi vida ya no es igual. Me enseñaste a querer de verdad. Y no lo puedo, no lo puedo negar. Oye, ese sentimiento es lo que me hace pensar que mi amor hacia ti es puro y natural. Ay, mamá, iremos juntos a otro lugar. Siempre juntos hasta el final. Ay, mamá. Thank you. Noticias positivas. Noticias que pueden impactar en nuestro bienestar y nos recuerdan que un mundo mejor es posible con el aporte de cada uno de nosotros. Y hoy en Noticias positivas quise contarles una historia bien interesante, pues en Suiza se realizó un experimento donde redujo la jornada laboral de 8 horas a 6 horas diarias y esto sin afectar el salario de los empleados. Los resultados son fabulosos, ya que se comprobó que es el tiempo suficiente para que las personas puedan trabajar con mayor productividad, además de disminuir el porcentaje por bajas en enfermedad o depresión, que es muy válido hoy día o muy común en las empresas y organizaciones. El experimento tuvo una duración de 8 meses y los empleados están súper felices porque los resultados obtenidos a nivel personal les han ayudado a sentirse mucho mejor, no solamente con el trabajo en sí, sino también con sus familiares, ya que se sienten menos agotados. Este experimento se llevó a cabo en una residencia de ancianos, donde el cuidado de personas mayores exige una vigilancia constante, además de que los empleados requieren tener mucha creatividad para mantenerlos entretenidos. Así que la disminución de la jornada laboral a 6 horas mejora considerablemente la atención a los pacientes. Con los resultados obtenidos en esta investigación, otros centros del país se han querido sumar a esta excelente iniciativa y pues debo recordar en este instante que lamentablemente desde los años 90 aproximadamente, los grandes empresarios, los jefes, los líderes se han abocado más a que los empleados puedan ser más productivos con exigencias de horas y de carga laboral constantemente, ¿verdad? Y esto ha traído como consecuencia un agotamiento frenético en las personas quienes en muchos casos padecen de depresión, una de las enfermedades con mayor índice de muertes en los últimos años. Además, quiero recordarles que esta carrera, el de ayudar a otras personas, que puede ser un profesor, puede ser una persona experta en salud, como doctores, enfermeros, etcétera, pues tienen una tendencia a caer en el burnout, que es un tema que además hemos abordado acá en el programa, pero que en definitiva el burnout es el estrés crónico que se produce cuando tenemos unas condiciones laborales no favorables para descansar nuestra mente y nuestro cuerpo ante las situaciones estresantes que se van presentando a lo largo de una jornada laboral. Por ejemplo, en el caso de los doctores o enfermeros, el estar constantemente atendiendo a las personas en unas jornadas además bastante extensas, donde por lo general no tienen fines de semana libres, sino que esos fines de semana deben ocuparse en la atención a pacientes, pues es fundamental, es indispensable que haya una reducción de la jornada laboral o haya más días de vacaciones para que estas personas puedan recuperarse más rápidamente de este estrés crónico. Entonces, es importante que podamos ver este ejemplo en Suecia, donde se ha realizado este experimento que duró 8 meses, específicamente en un lugar de cuidado de ancianos, pero que indiscutiblemente se puede trasladar a cualquier ámbito laboral. Lo que hay que tener es un poco de disposición, de comprender que es mejor tener 6 horas a un empleado plenamente concentrado en sus actividades que 8 horas deambulando por las oficinas. Tal es el caso de personas que, por ejemplo, se paran a cada rato, que están conversando constantemente, que cuando le pides algún proyecto no lo cumple en las fechas establecidas. Esto es porque empezamos a postergar debido al agotamiento que empezamos a experimentar. Bueno, recuerda que este tema y otros los puedes ver a través de www.mejorversión.com. Te recuerdo mis redes sociales, @1, tu mejor versión en mi fanpage, y también en Instagram puedes seguirme a través de tu-mejorversión. La idea es acompañarnos cada semana acá en este programa que se transmite en vivo para llenarte esa mochila de todos los tips, consejos y recomendaciones para que empieces con buen pie la semana. Ha sido un inmenso placer haberte tenido acá en el programa. Mi nombre es Karina López y será hasta la próxima semana. Ya te dejo con Adrián Torres con el último tema para despedir este programa, Tu Mejor Versión. Llegado al final de Tu Mejor Versión.